digas que me amas, no me entregues otras alas, que las cortas ya me hicieron perder el mismo cielo. La razón se me olvidó, el motivo vuelve a veces, que el bloqueo ya no regrese, y tu voz ya no me halague, pues el ego se enaltece y algo en mí crece que no es amor. Sin embargo, sí me quiero, y por eso ya no veo que esa historia que me hiciste yo la vaya a alimentar. No me des valor de más, no me digas que me entregues otras alas, que las cortas ya me hicieron perder el mismo suelo. La razón se me olvidó, el motivo vuelve a veces, que el estrés ya no regrese, ya no me halague, pues el ego se enaltece y algo en mí crece que no es amor y no lo puedo controlar. Soy un mamón y así soy yo. Así nací y así me moriré, como diría el rey. Soy la nube gris que te acompaña. Hoy salí por la mañana y te tuve que despertar. Tengo varios hijos que te aman y bien rápido se calman cuando te escuchan cantar. Sé que piensas que soy mala, solo soy una idea más. Dentro de tu sube y baja, para poder explicar. ¿Qué es igual si no hay nada al final? Y no es pensar. pensar que la vida sea mala y ya no quiero ver para atrás. Soy más atemporal, pensar ya no sirve de nada. Si no quieres hablar, pensar ya no sirve de nada. Si no quieres cambiar. Hoy salí por la ventana y no te quise despertar. Hoy puedes vivir como anhelabas, por las buenas o las malas. Hoy te tuve que dejar. Sé que piensas que era mala, solo era una idea más. Ni siquiera tengo hijos. Tú me acabas de inventar. También a ti. esto te afecta también a ti. Si esto te afecta también a ti, no sé qué me haré. No sé qué me haré. Prefiero morir. Al fin se aclara más tu ser. Está todo tan violento. Nunca pensé en expresarme así de ti. La información de que estés lejos y lo que te faltó decir de aquel amor quisimos dar aquel amor no pudo más. Extraño tanto como bailas, no sé si lo haces más. Extraño a veces lo que hablabas, tan fuera de lugar. Salir en bici en las mañanas para después fumar. No todas las confianzas, pues no te puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Quiero ver. Más tu ser cuando no dices nada, al fin y al cabo sé qué hacer. No gasto más palabras de alguien que no pudo ver lo que es la realidad en sí de aquel amor quisimos dar, aquel amor no pudo más. Extraño tanto las mañanas de simplemente estar. Extraño a veces que volarás tú sin avisar. Extraño tanto las rebabas de espiritualidad que tanto y tanto replicabas. Ya no te quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Puedo ver. Te puedo ver. Puedo ver. quiero ver. Puedo ver. Es fácil llegar a este punto, se va a lograr. Muerte a la distancia, vida a tu mirar. Matrix dominada, lo que tú me das me hace falta. Oh. Así que vuelve. Sin ti me siento frío, tu voz y tus latidos, la razón. Colores en el ruido, tuyo son. Oh, vuelve, corazón. Vuelve, corazón. Casa, cocinar, bailar, vueltas en la plaza, huir de la ciudad, me haces falta. Oh. Así que vuelve, sin ti me pierdo en ruido. Ya siento que he perdido la razón. Vuelve. Igual está en pedirlo, pues toda nuestra es la simulación. Casa, sé muy bien que tienes que complace conocer lo que eres. Me emociona el que tú me prefieres como te prefiero a ti. Nunca me refiero a mí. Nunca me refiero a mí. Nunca me refiero a mí. Nunca me refiero a mí. Montañas y los cerros, y yo solo pienso en ti. Te emociona saber que te quiero, y eso me emociona a mí. Quiero cantarte toda la noche y en la mañana levantarte con un buen café. Quiero ver todo lo que conoces, salir en la nube y en la tarde componer lo que sentí. Cantes en mi casa, y que tú cantes en mi casa, y que tú cantes en mi miro nuestras ganas y los medios para que esté junto a ti. Me enamoras con tu voz y sueño el día en que tú estés junto a mí. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Vida mía, sabes que me tienes. Vuelve a casa, sé muy bien que tienes que. Pienso en huir con. Pienso en volver a mi lugar. Pienso en todo lo que ha pasado y no puedo ver con claridad. Y dejo de pensar, de a poco dejo de culparte. Pues dices que aunque hayas terminado no me has dejado de añorar. Y dejo de pensar, de a poco dejo de culparte. Quiero volver a caminar contigo en la oscuridad, te pero ahora con tu luz. Pero ahora con mi paz veo todo lo que has pasado por conocerme y cómo has actuado. Y ahora te quiero más. Y ahora ya no puedo culparte. Veo que dejas el pasado porque me quieres, porque hace daño. Y solo te quiero más. Y temo, bonita, presionarte. Y temo, valentita, lastimarte. Y temo por ti. Sitio que ya se me hacía extraño y luego nos dimos paz. Y luego nos dimos paz. Las nubes encima nos lloraron y en eso se te salió un te amo. No sé si fue verdad. Y luego pediste otra señal. Salimos para llevarte a casa y un arco iris vimos pintado en el cielo de mi ciudad. Yo sé que no nos vamos a lanzar por ver señales. Nos vamos a curar de todos males. Pero es bien lindo ver que el cielo avale todo lo que se unió en tu haber que sale. Todo lo que volvió nunca más calles, por favor. Una vez el futuro nos vuelva a reunir, no importa que pase, igual vives en mí. Y no veo pa' cuando me olvide de ti. Si tú un día me olvidas, pero eres feliz, lo demás no tiene que importarme a mí. Y siento que temo a describir cuando es que me puedo despedir de ti. Quiero escuchar tu voz reír. Quiero guardar este último día dentro de ti antes de que tú te vayas, y contigo discernir todo lo que nos pasó desde que pude ver en ti amor, para el último pensar desde muy adentro en mí. Cosas que nunca me fue difícil concluir, y que no sé bien qué tan buenas sean de decir, y son que quiero ir contigo a donde vayas. Y si no se puede, no hay problema. Quiero ir contigo a donde vayas. Donde vayas, y si no se puede, no hay problema. Quiero ir contigo a donde vayas, pero si no puedes, no hay problema. Vamos a tomar alcohol. Préndete un cigarro, dices, me pongo mamón. Vamos por caguamas y se disfrutan mejor. El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. escuchar el cielo ver. Es que un día sin ti se siente mal, y aunque no hay camino, sé que esto es real. No hay nada más. Tu amor, quiero volar, atrévete. Te veo pronto. Pásame la lumbre muchas veces más y di que sientes tú. Incertidumbre, no se puede hacer costumbre este cielo, te lo di pensándote las noches antes de caer a dormir. Tiempo, cielo, no perdí conforme estoy con verte a lo lejos desde aquí. Conforme estoy con verte a lo lejos desde aquí, siento que el presente de repente me hizo clic. Duele si el futuro no es el tuyo junto a mí. Quiero pensar más que me haces falta aquí. Vives en mi mente y emergente es el sentir. Soy uno con el cielo cada vez que pienso en ti. Soy uno con el cielo cada que te social no. Cada que te veo a ti, soy uno con el cielo. Cada que hay señal de ti, soy uno con el cielo. Cada vez que pienso en ti, soy uno con el cielo. Cada que te sueño a ti, soy uno con el cielo. Cada que te veo a ti, soy uno con el cielo. Cada que hay señal de ti, yo sueños se fite y los intente olvidar. Es porque ibas de mí y yo no puedo olvidarte. Yo oh.